faltan peticiones. Tengo sonido de acordeón, ¿eh? Ahora para levantar una petición. ¿Tenéis alguna petición? Esto tira, ¿eh? ¿Tenéis alguna petición? ¿No? ¿Alguna petición? Sí, sí, sí. Esto era Aerosmith, ¿eh? Jairo Smith. Thank you. Thank you.